Amén, la paz del Señor Jesús para la iglesia. Y traigo en este bloque, continuando con el Evangelio bíblico, un tema que ha sido oportuno respecto de la vida cristiana. Me toca hablar nada más y nada menos que de la tentación de Jesús. Vamos a hablar acerca de la tentación de Jesús. Y espero que esta enseñanza nos ayude mucho también a nosotros. Hay tanto por hallar, hay tantos misterios por descubrir que son difíciles. De hecho, yo considero no haberlo alcanzado en esta área, más lo que el Señor ha puesto hasta aquí, yo lo vuelco hacia ustedes. En este bloque entonces hablaremos de un hecho específico, podría decirse casi aislado, que está relacionado, me atrevo a decir que solamente estaba relacionado, con la condición física de Jesús, porque fue una situación de él. Después, esto nos deja una enseñanza a nosotros. Hablaremos de la tentación de Jesús, y quiero responder en lo posible, por la gracia de nuestro Señor Jesús, preguntas tales: ¿cuándo ocurrió la tentación? ¿Cómo ocurrió la tentación? Y sobre todo, ¿por qué fue necesario que Jesús fuese tentado? Lo primero que podemos decir es que esto ocurrió antes de que Jesús comenzara su ministerio. Antes de iniciar, Jesús fue tentado. Por lo cual, hay que entender de que no hubo testigos oculares acerca de este hecho. Mateo, Lucas, Marco escriben de esto, pero ninguno de ellos fue testigo de esto que le pasó al Señor Jesús. Es evidente que Jesús tuvo que relatar esto en alguna ocasión. Quizás cuando les enseñó a orar, ¿sí?, en Mateo 6:13, y esa expresión que quizás en ese momento haya dicho: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo considero que los discípulos tienen que haber preguntado: ¿qué es esto, Señor, de que estás hablando? ¿Cómo hacerle frente a las tentaciones? Y posiblemente haya sido así el momento propicio para que Jesús le enseñara acerca de esto. ¿Cuándo ocurrió la tentación de Jesús? Bíblicamente podemos ver que esto fue aproximadamente a mediados del ministerio de Juan el Bautista. Y con cálculos podemos estimar que fue en las primeras semanas del mes de octubre del año 27. ¿No? Más o menos, justo posiblemente en la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos que festejaban los judíos. Dice la Escritura que Jesús vino de Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan. Todo el detalle en la meditación anterior dada por nuestro hermano Gabriel. Después de bautizar a Jesús, al salir del río, dice la Escritura, Juan vio una forma de portal. Vio una forma de portal en el que los cielos fueron abiertos. Dice los cielos en plural, ¿sí? Y que desde la presencia de Dios, su espíritu descendía como forma corporal de paloma sobre Jesús, y un testimonio en voz alta: tú eres mi hijo, el amado, en quien me complazco. También podría decir: mi hijo, a quien apruebo, a quien quiero, con quien tengo un buen acuerdo. Al leer esto, uno puede pensar, dice, ¿qué? ¿Jesús necesitaba que descendiese el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo haya descendido no significa que Jesús no lo tuviera. ¿Sí? De hecho, él fue concebido del Espíritu y durante toda su vida el Espíritu Santo le había acompañado hasta su manifestación. Pero ahora, dice la Escritura, que fue lleno del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice así, Lucas 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Me voy a concentrar en la primera expresión: Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Que Jesús sea lleno, el vocablo lleno proviene del griego, el nombre es plis, ¿sí? Y este vocablo es usado en el sentido de que a partir de ese momento, la vida de Jesús tenía un solo objetivo, un solo propósito, una sola obra. Por ejemplo, para que se pueda comprender este contexto, un carruaje puede estar vacío, pero cuando se le llena para llevar esa carga hacia un destino específico. Es como un remis, ¿sí? El remis está desocupado, anda por allí. Pero una vez que está lleno, tiene un destino específico. Este término también se usaba entre los pescadores. Una barca en el mar navega pescando, pero una vez llena, tiene un solo destino, un solo objetivo, que es el puerto para comerciar. Y hay que apresurarse porque el pescado se descompone rápidamente. Entonces yo espero que con estos ejemplos usted pueda comprender qué significa que un hombre sea lleno del Espíritu Santo. Cuando un hombre de Dios es lleno del Espíritu Santo, es porque ese hombre conlleva un propósito, una obra, una meta específica en Dios y solo se dedica a ello. Deja todo lo demás y se dedica a ello. Eso significa entonces que un hombre sea lleno del Espíritu Santo, y en esta ocasión Jesús fue lleno de la obra de Dios, fue lleno de esa voluntad. Así que en el momento de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, se sujetó a una sola voluntad, porque dice claramente la Escritura que fue el Espíritu que lo llevó a él al desierto. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces sí, vamos a leer Mateo capítulo 4, desde el versículo 1, y es quizás el evangelio más rico a la hora de hablar de la tentación de Jesús. Mateo capítulo 4, fíjense en Lucas capítulo 4, tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, tentación de Jesús, coincidencia. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí? ¿Queda claro? No es que Jesús quiso ir, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. ¿Sí? Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, específicamente de toda declaración que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó, y acá dice que lo tomó con él prácticamente, eso es lo que significa el vocablo en el griego, que se lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, el ala, el borde del templo, en la altura, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando Jesús dijo esto, entonces el diablo entonces le dejó, no, nada más que hacer. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Lo primero que hizo entonces el Espíritu Santo, fue apartar a Jesús a un lugar desierto. Un lugar desierto es un lugar fuera de las metrópolis, y dice en la Escritura que fue llevado allí para ser tentado por el diablo. Ya sabemos entonces que fue aproximadamente en octubre del año 27, cuando Jesús fue llevado al desierto, prácticamente terminando el otoño y a punto de comenzar el invierno, ¿sí? Así que Jesús debe estar casi noviembre, diciembre, en el desierto. ¿En qué desierto? No se sabe con precisión cuál fue el desierto donde fue Jesús tentado. Por el marco, se puede estimar que haya sido el desierto oriental, ese desierto que está más allá de Ramo de Galat, o el desierto de Damasco, más montañoso, que está al noreste del mar de Galilea. Y allí estuvo 40 días de ayuno. ¿Sí? ¿Qué significa 40 días de ayuno? ¿Saben, aún los pequeñitos saben lo que es el ayuno? El ayuno es cuando una persona no come ni bebe nada, no come nada, no toma nada de agua ni ningún tipo de alimento, y se dedica a la meditación y a la oración. Cada vez entonces, aún desde lo más pequeñito, cuando escuchen ayuno, cuando una persona ayuna es porque una persona no está comiendo nada y se dedica a la meditación y a la oración. El ayuno siempre se ha considerado una reverencia voluntaria, una forma de buscar a Dios santo, y esto solo puede hacerse apagando la carne, porque es la carne lo que se opone a Dios. Y se hace esto hasta que no queda más que una vitalidad simple o simplificada que busca a Dios para un propósito que justifique la existencia. En las Escrituras podemos ver diferentes tipos de ayuno. El ayuno puede hacerse a partir de un día, uno puede hacer un día de ayuno. Hay situaciones en las que ha habido 3 días de ayuno, una semana, 3 semanas y una de 40 días de ayuno. 40 días de ayuno es mucho tiempo. Es mucho tiempo. 40 días sin comer ni beber es una prueba extrema para cualquier ser humano. Es una prueba extrema para cualquier ser humano. ¿Quién puede ayunar 40 días? Solo un registro bíblico se compara al hecho de Jesús. ¿Y quién fue? Moisés. ¿Sí? Moisés fue llamado al monte Sinaí, estuvo 40 días sin comer, sin beber, y bajó de allí con la ley mosaica, con el antiguo pacto. Y esto se puede leer en Éxodo 34:28. Ahora Jesús, después de ser bautizado, fue al monte 40 días, posiblemente para buscar exactamente lo mismo. Pero esta vez iba a traer un nuevo pacto. Iba a traer un nuevo pacto en sí mismo. Un nuevo pacto de redención a través de su sangre y su cuerpo, con una ley no escrita en tablas de piedra, sino espiritual, para escribir en los corazones de los hombres. Y una consolación basada en el mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es la ley de Dios. Todo eso lo consiguió Jesús 40 días estando a solas con el Padre. Bien, o sea, hay un objetivo de parte de Jesús y del Espíritu respecto de la obra de Dios. Pero sin embargo, toda obra requiere una prueba, ¿sí? Y por esta quizás sea la razón de la tentación. ¿Por qué la tentación? Es muy difícil responder esto. Puede comprenderse desde un aspecto humano, pero en sí la tentación de Jesús es como un misterio, a veces comprensible y a veces incomprensible. Para entenderlo necesitamos explicar algunas cosas específicas relacionadas con este hecho. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué significa tentar? ¿Qué es tentar? Bueno, la palabra del griego usada para esta ocasión es pirazo. ¿Sí? Pirazo significa tentar, poner a prueba, poner trampas, exigir pruebas o hostigar con pruebas. ¿Qué es la hostigación? Cuando te están queriendo obligar a hacer algo que vos no querés hacer. cuando los policías quieren confrontar a las personas, las hostigan, ¿sí? En, aún inclusive en los cuestionarios, en, ¿cómo se, no sé cómo se llama la, este, como una entrevista que le hacen a las personas, y están hostigando, ahí está hostigando el policía, o el inspector o el abogado, está hostigando, ¿sí? Esa es una forma de tentación. Entendiendo el concepto de tentación, hay que, perdón, entendiendo el significado de tentación, hay que entender el concepto, ¿verdad? Porque uno dice, sí, entiendo lo que dice, pero ¿cómo es esto en nuestras vidas? Para explicar el concepto de la tentación, vamos a ir a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante. Y también vamos a ir a 1 Corintios 10, 13. Voy a leer primero entonces Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Allí podemos ver el concepto de la tentación. Allí dice, bienaventurado el varón, ¿qué qué? Que soporta la tentación. Bienaventurado, dichoso, afortunado el varón, el hombre que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, cuando alguno es puesto a prueba con hostigación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, es puesto a prueba en hostigación, cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, este deseo carnal por las cosas materiales, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y siendo consumado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces ya entendemos el concepto de la tentación. La tentación es llevarnos a la muerte a través de nuestra condición física, ¿sí? Porque la tentación solamente puede hacerse en la condición física. Esto es algo importante, ¿sí? Porque a veces uno puede pensar también, no, pero puede ser espiritual. No. La tentación es en el aspecto humano. Vamos a corroborarlo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Allí Pablo, por el Espíritu, le escribe a la iglesia que estaba en Corinto y le dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Y gloria a Dios por esto. Porque nos va a dar la salida. Ya que la vemos. Para que puedan soportar. Yo espero con esto. Yo sé que ustedes ya saben estas cosas, ¿sí? Estoy aquí solamente para refrescar un poco y afirmar esto conceptualmente y entender por qué Jesús necesitó ser tentado. Después de leer estos textos que son profundos, y hay mucho por decir de Santiago y de Corintio, yo solamente quiero detenerme para explicar que la tentación es una forma de prueba, a modo de hostigación, en la que se espera, o sea, la tentación está, y se espera que a pesar de la adversidad sobre una condición física carnal, esto no obligue a desafiar o desobedecer la ley de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que quiere. La tentación quiere que desobedezcamos a Dios. Y la tentación está en todas partes. La tentación es el mundo, porque Satanás es el que opera este mundo. Así que ayer, como hablábamos con nuestro hermano Facundo, esto es una verdad. Todo lo que están afuera, todo lo que está a nuestro alrededor, lo único que quieren es que peques. Lo único que están haciendo continuamente, sea el patrón, sea el vecino incrédulo, sea un pariente incrédulo, sea quien fuera, que está afuera, el carnicero, el que sea, el almacenero, ellos solamente quieren que peques. ¿Se entiende? Tentación a nuestro alrededor. Entonces, la tentación tiende a probar la obediencia aún en situaciones adversas. El Padre disponía una obra redentora a través de su Hijo. Esto significa poner una carga sobre su Hijo Jesús. El Padre iba a poner una carga sobre su Hijo Jesús. Esta carga era la con nada más ni nada menos que la condición pecaminosa del mundo. Así que su cuerpo, la carne y la sangre de Jesús, debía ser lo suficientemente capaz de expiar los pecados del mundo. Y puede entenderse la tentación como un test, ¿sí? Como una fábrica que tiene un producto, y para saber si ese producto realmente va a servir, se lo prueba al extremo. Porque si resiste en lo extremo, entonces puede resistir en el objetivo que se quiere. Sí, todas las cosas se prueban. Y en este caso Jesús no es la excepción. Ojo, no es que el Padre necesitaba probarlo a Jesús. No dice eso la Escritura. Esto está más relacionado con la experiencia de Jesús. Es para Él, para que Él aprenda, no el Padre. No era necesario esto para, de parte de Dios. Era para que Jesús aprenda desde su condición, desde esta forma de esclavo, desde esta forma de siervo, a saber lo que significa ser tentado. Entonces, la tentación está más relacionada con la experiencia de Jesús como hombre, para que conozca los límites como ser humano y así socorrer a los que pasan por esta situación. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 2. Por favor, acompáñeme. Hebreos capítulo 2, versículo 17 en adelante, dice claramente la Escritura, hablando de Jesucristo, Hebreos 2, 17 en adelante, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ajá, entonces encontramos más explicaciones, más razones para entender la tentación de Jesús. Explicado esto, determinamos entonces que para que exista una tentación, para que exista una prueba en hostigación, debe haber dos cosas, un tentado y un tentador. ¿Sí? Tentación, un tentado, un tentador. Uno que es puesto a prueba hostigadamente y otro que promueve la hostigación. Consideremos una situación para que se pueda comprender esto. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 22, versículo 31, para tratar de definir quién es el tentador. Ya sabemos que Dios no tienta a nadie. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, hablándole a Pedro, he aquí, dice Jesús, Satanás los ha pedido para zarandearlos, como a trigo. ¿Quién es el solicitante? Satanás. Es Satanás el que está continuamente demandando. A ver, vamos a probar. A ver, ¿quién es? ¿Quién es el que está llegando acá? Nuevo. Los nuevos, venga. Sí, Belén. Sí, los nuevos, venga. Vamos a empezar con la prueba de investigación. ¿Sí? Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, dice Jesús, que tu fe, tu confianza, no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En todos los casos, los hombres de Dios son solicitados para ser tentados. Podemos ver esto muy claramente en la vida de Job. ¿Sí? Y cuando Job dijo, ¿cómo no va a servir Job a Dios? Y mira todo lo que le dice. A ver, quítale. Te reto a que le quites las cosas a esto, a ver si no te difama. Job, capítulo 1, enterito lo puede leer. Y entonces va a entender que nunca es Dios el que tienta. Nunca es Dios el que tienta. Sino que el solicitante es Satanás. Ese es el calumniador, el cual es la adversidad del Hijo de Dios. Por esta razón, el Hijo de Dios debe orar diciendo, como enseñó el Señor Jesús, no dejes o no permitas que yo sea sometido o introducido en la tentación. ¿Entienden ahora por qué entonces no nos metan en tentación? ¿Cómo meto? No, porque alguien está continuamente solicitando que seamos probados. Entonces Dios también escucha nuestra parte. Che, te están solicitando, no me metas. Porque es difícil quizás. Quizás hay que hacerle frente, pero si cuando haya que hacerle frente, hay que hacerle frente. Y lo único que puede hacerle frente a cualquier tentación es la fe. Es lo que acabamos de leer. Yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y cuando venzas esta prueba, ayuda a tus hermanos a vencer estas pruebas. ¿Se entiende entonces la idea? Lucas, como hemos leído, 22:32, es claro que para contrarrestar la tentación se requiere de una fe plena, de una confianza plena, sin debilidad y sin incertidumbre. Bien, ya hemos respondido quizás una parte del por qué. ¿Cómo, cuándo, por qué? Ahora, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la tentación de Jesús? Bueno, después de lo que hemos leído en Mateo, capítulo 4, la tentación hacia Jesús se formuló a través de tres pruebas físicas extremas, tres intentos consecutivos para que desobedeciera o desistiera de la obra propuesta por Dios. Eso es lo que podemos ver. ¿Cómo fue la tentación de Jesús? Fue una situación con tres intentos para que Jesús desobedeciera o desistiera de la obra de Dios. Tres intentos por seducir la lealtad del Hijo Jesús al Padre. ¿Para quién? Para rendirla a Satanás. Una situación similar ocurre, aparte de esta tentación que vemos aquí, cuando Pedro es movido por Satanás a seducir a Jesús a que renuncie a la posibilidad de morir. ¿Se recuerdan esto? Pues vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 21. Pedro, de lo más normal él, desde su corazón y pensando que estaba haciendo bien, se acerca a Jesús después de escuchar de él lo que le iba a suceder. Él dice, Señor, no, pará. Viene a querer seducir para que Jesús renuncie a eso que él estaba hablando. Y Jesús había venido para esto. Y fíjense cómo continúa. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a su discípulo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¡quítate delante de mí, Satanás! ¡Wow! Era Pedro. ¿O era Satanás? Fíjense cómo operaba, cómo opera, de repente ni Pedro sabe que es Satanás. Pero estaba ahí, estaba, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y esto define mejor la objetividad de la tentación. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero la tentación de Jesús, ¿qué no había pasado ya? Para que este otra vez Pedro le volviese a tentar, bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 13, también después de que Jesús fue tentado, Lucas es el único que escribe esto, y menos mal, y dice, Lucas 4, 13, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo, no para siempre. Se había apartado de Jesús por un tiempo. Y está claro, por esta razón, es que después viene Pedro y también dice esto. Yo me atrevo a decir que Jesús haya, es posible, es muy posible que haya sido tentado en todas las áreas a lo largo de su ministerio. Puede que haya sido tentado en diferentes aspectos de su vida. Obviamente no hay registro bíblico al respecto, pero es importante entender que Jesús jamás cayó en ninguna de las trampas de Satanás. De hecho, nunca pecó. Y esto es algo que confirma el escritor de Hebreo, en capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice. ¿En qué fue tentado? En todo. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Así como hombre, Jesús resistió la tentación como uno de nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Entonces, todo hombre es tentado, y esto es parte del trabajo de Satanás. Para esto está Satanás, para tentar. Satanás se deleita demostrando a Dios cuán falibles son los hombres, inclusive los hijos de Dios. Aún más los escogidos por él. Y Jesús, como hombre, fue sometido a las mismas condiciones de debilidad y probado en su debilidad extrema. Durante el ayuno de Jesús, Satanás observó muy de cerca, pacientemente a Jesús. Buscó signos de debilidad. Trató de entender su objetivo, porque Satanás no sabía nada del Evangelio. Satanás es Satanás y no conoce el plan de Dios. Así que sabe que tiene que tentar a Jesús. Y está allí observándolo, buscando signos de debilidad. Trató de entender el objetivo para saber cómo desviarlo de él. Y lo probó con todo lo que tenía. Esto tiene un efecto recíproco contra Satanás. ¿Por qué? Porque como cristiano podemos determinar patrones de tentaciones basado en cosas comunes. Ahora, a través de esto podemos ver cómo Satanás tienta. Es como que de repente un pez, logra reconocer la carnada del pescador. Entonces ya nunca más va a caer. Y se espera que el cristiano tenga de esa capacidad. De hecho, para eso está escrito la tentación. Si observamos las tentaciones, podemos ver que la primera trata con la condición instintiva o radical de la condición carnal del hombre. ¿Sí? Tuvo 40 días de ayuno y dice que tuvo claramente que eso estaba hambriento. Tuvo hambre. ¿Sí? Un hombre que no ha comido ni bebido durante 40 días y 40 noches es un hombre hambriento. Posiblemente, al cumplir este objetivo, sí, Jesús cumplió los 40 días de ayuno y dijo, bueno, acá es suficiente. Jesús se dispone a comer, pero todavía tiene que cruzar el desierto para llegar a la ciudad y es algo muy desesperante. ¿Sí? Satanás le propone demostrar que su condición de hijo le permite romper las reglas básicas y que le permita materializar o rematerializar las cosas. De hecho, que convierta las piedras en pan. Y evidentemente Jesús tenía esa capacidad. ¿Sí? O sea, juega con la necesidad del hombre. Y lo reta. Pero, ¿qué es esto? Ya probaste que tenés la capacidad de ayuno. Probá ahora. Deleítate. Usá de esto. Jesús antepone una verdad espiritual a esta verdad física que le traía a Satanás. La vida física sin espíritu no tiene razón. La vida física sin espíritu no tiene razón. Sin obediencia no hay espíritu. No hay vida si se desobedece a Dios. A pesar del hambre que tenía, Jesús estaba dispuesto a fallecer antes que violar la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la verdadera vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de toda declaración que sale de la boca de Dios. Mateo 4:3, Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación es difícil de englobar conceptualmente. Parecería que Satanás estuviera atacando en esta prueba la condición estimativa de Jesús, es decir, su autoestimación o su identidad funcional. Satanás viene a atacar lo que Jesús es funcionalmente. Satanás quiso aplicar un método en la que Jesús se viera obligado a demostrar quién es realmente Él, como si le pidiese una señal a Jesús. A ver, dame una señal de que vos sos el Hijo de Dios. Y encima lo hizo usando las Escrituras. ¿Sí? Mencionando el texto de Salmo 91, 11 y 12. ¿Y qué hizo Jesús para esta ocasión? Y para esta ocasión, Jesús respondió que aunque le retasen a mostrar su poder, eso sería un error. Porque nadie puede hacerlo, nadie puede retar a Dios. Y Jesús le respondió con Deuteronomio 6, 16. O sea, acá vemos claramente que Jesús nos enseña a usar las Escrituras para contrarrestar la voluntad satánica. Y es como que estamos jugando y continuamente nos quiere hacer un hack. ¿Sí? Y nos quiere hackear de todos lados. Y nosotros también tenemos que aprender con las Escrituras. Hacerle frente a las situaciones con las Escrituras. Mateo 4, del 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, sobre el ala del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera y última tentación es también complicada de englobar conceptualmente. Satanás se limita a considerar el objetivo de Jesús esta vez. No pudo con la parte física, no pudo con el orgullo, por así decir, de Jesús, y ahora viene y dice, bueno, ¿qué está buscando él? Satanás considera el amor que tiene Jesús por el mundo y le propone unirse a él. Y al hacerlo, Satanás le daría toda la humanidad, todo lo que él quería, sin necesidad de tomar el camino largo de la cruz y tolerar el castigo y la ira de Dios sobre él. O sea, Satanás viene a ofrecerte en una necesidad, en un planteo que tiene Dios para un hijo de Dios, una obra. Satanás también viene a ofrecerte un camino más fácil, aparentemente más fácil. ¿Sí? Viene a tratar de que tropieces en tu ministerio, ofreciendo un camino alternativo, que en apariencia, como le mostró Satanás, parecía viable, al menos para Satanás. Sin embargo, a Jesús, cuando le mostró todos esos reinos, no le interesó ser rey de los muertos, no le interesó ser rey de una humanidad que está sujeta al poder de la muerte por sus pecados. Jesús quería un reino de hombres vivos, libres del pecado, santo, y esto no sería posible si siguiera a Satanás. Conclusiones de las tentaciones. Durante milenios antes de Cristo, el hombre no podía resistir las tentaciones. No pudo Adán y Eva, no pudieron la genealogía de Set. Aún los considerados justos caían en pecado, vencidos por sus concupiscencias. Sin embargo, Jesús enseñó cómo se puede hacer frente al pecado y a las tentaciones. Jesús nos dejó su Espíritu Santo, el cual entiende perfectamente nuestra condición y sabe cómo ayudarnos. Otra vez, 1 Corintios 10, 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no le dejará ser tentado más de lo que puedan resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Por tanto, podemos obtener la victoria y agradecer a Dios el ser librado de las tentaciones. La experiencia de Jesús en el desierto nos ayuda a ver estas tentaciones de manera simplificada, comunal, y cómo contrarrestar esto que hace Satanás contra nosotros. En la respuesta de Jesús aprendemos exactamente cómo debemos contrarrestar a Satanás cuando nos venga a tentar, aun cuando estemos en una condición extrema, porque Satanás no va a venir a tentarte cuando estás fuerte, va a venir a tentarte cuando estás débil. Y todos somos debilitados. No estamos exentos de ser debilitados, ni Jesús. Hasta el último estuvo horas orando, pidiendo, si estaba él mismo, si él fue debilitado, ¿cuánto más nosotros? Y es allí donde viene Satanás. Satanás no viene cuando estás en tu mejor momento, él va a venir cuando estás en tu peor momento. Y es allí donde tenemos que usar del poder del Espíritu Santo, en nuestra debilidad. Aprender a responder bíblicamente a cualquier tentación. Decirle a Satanás, vete Satanás, escrito está, esta es mi vida espiritual. La fuerza del mal viene a nosotros con un sinfín de tentaciones, pero todas ellas contienen estas mismas esencias. Pasiones de la carne, pasiones de los ojos, la arrogancia de la vida, son cosas que usa Satanás. Solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones saturando nuestro corazón de las Escrituras. Nada más. Dice la Escritura que el cristiano es como un soldado y tiene una armadura, una armadura espiritual. Y dice que anteponga la fe, que anteponga la palabra, la espada, usa el escudo de la fe y usa la palabra para defenderte. Porque esas son nuestras armas, no carnales, sino espirituales. Yo espero con esto que usted haya aprendido un poco cómo contrarrestar las tentaciones de Jesús, porque para esto ocurrió la tentación de Jesús, para enseñarnos a nosotros cómo librarnos de las tentaciones. La paz del Señor Jesús con ustedes. Amén.